pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito me voy a tomar. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Qué hermoso sol está saliendo. Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. La pobre. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Cortita la tanda. Así arrancamos el segundo y el tercer bloque, diciendo que la tanda es cortita. Por suerte la tanda es cortita, porque si no, no nos alcanza el tiempo para hacer, contar y compartir todas las cosas que vamos ahí armando durante la semana para el sábado, ¿no? Exactamente. Bueno, la música, como decíamos hace un ratito, te íbamos a contar después. ¿Qué escuchábamos, Sol? El Príncipe, sí. Nuestro querido Príncipe. Gustavo Pena. Uruguayo, él. Uruguayo, grosso, uh-huh. Un grosso. Un artista impresionante. Un ser muy particular, sí. Muy especial. Con su canción, Como que no, uh-huh. Que ha sido versionada, grabada y cantada por muchísima gente. A ver, ¿me está sonando el teléfono? Hola. Humberto, ¿cómo te va? Mirá, quiero ver si te puedo sacar al aire en este momento. ¿Me escuchás bien? Ah, sí, está bien, entonces. Bueno. Humberto Mota es antropólogo, él es colombiano, entiendo que se encuentra en estos momentos en la República del Ecuador. Francisco te saluda de acá desde el Valle de Tras la Sierra, provincia de Córdoba. El programa se llama Poné la Pava, estamos en vivo por la radio comunitaria El Grito y queremos aprovechar, aunque sea unos 10 minutitos, unos minutos para conversar contigo. Bueno, venimos durante la semana cubriendo, contando cómo está la situación en tu país, allí en Colombia. Pero bueno, nos interesaba más que nada contigo, si es posible, dar un marco contextual, ¿no? Contar un poco cómo es la composición social del pueblo colombiano y cómo se llega a esta situación en la que hoy, desde el 28 de abril, están de paro nacional indefinido y con movilizaciones multitudinarias en las principales ciudades del país. Muchas gracias. Por supuesto que el tema del paro en Colombia es una historia de varios siglos, ¿sí? Es importante empezar por precisando este aspecto. ¿Qué significa esto? Que no es un evento, no es un episodio frente a una coyuntura, sino es un elemento que se genera desde lo que se llama el Estado colombiano, porque eso también hay que relativizarlo, porque allí los intereses son intereses de transnacionales e intereses de transnacionales de Estados Unidos, de Europa, ¿sí? Del mismo Israel, ¿sí? Y son intereses que vienen también desde hace muchísimo tiempo. Podría poner ejemplos, pero no voy a detenerme mucho en esto, ¿no? Lo que me interesa decir es que, por supuesto, en este momento hay una lucha muy fuerte contra la brutalidad de las políticas del sistema mundo capitalista aplicadas en Colombia, políticas que de hace bastante tiempo se vienen difundiendo en América Latina, en los pueblos de la Vía Yala, en forma de asesoría militar. Por ejemplo, el escuadrón que mató a que ha matado a algunos mapuches, del pueblo, miembros del pueblo mapuche, fueron entrenados por en Colombia y por la policía y el ejército colombiano. Esto lo digo para que tengamos una idea de la brutalidad policíaca, porque esos son, entre comillas, los maestros del terror, ¿sí? Los maestros del terror de Estado. Sabemos que en este momento hay más de 80 personas desaparecidas. Escúchese bien, en 10 días, más de 80 personas desaparecidas, decenas de personas que han perdido algunos, han sido agredidas en sus ojos, han perdido sus ojos, ¿sí? Agresiones sexuales en las instalaciones policíacas y militares, ¿sí? Y todo esto prevalidos con la compra de equipo militar dentro de la pandemia, cuando todos sabemos, el mundo entero sabe cómo ha sido el manejo de la pandemia por parte de eso que se llama el Estado colombiano, ¿no? Entonces, el proceso de empobrecimiento y de expropiación y despojo que ha venido realizando el Estado colombiano se puede reflejar en la concentración de la riqueza y de la tierra, y todos sabemos que Colombia es de los países que ha ocupado sucesivamente el primer lugar en población desplazada, ¿sí? En masacres, el año pasado hubo más de 90 masacres, en este año van varias decenas de masacres, ¿sí? Pero eso ¿qué significa? Es una política de Estado desde hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, aquí el tema de fondo es que el Estado colombiano está cumpliendo un papel no solamente a nivel interno de Colombia, sino que es una amenaza continental, es una amenaza global, porque recordemos que en el gobierno de Santos, él se declaró y se jactó de que Colombia era la Israel de Latinoamérica. Uh-huh. Esto para señalar que nosotros como pueblos, dentro de lo que las oligarquías crearon como el Estado colombiano, somos los palestinos de Latinoamérica. Uh-huh. Y en esa medida estamos... ¿me estás escuchando? Sí. Humberto, te escucho, se escucha perfecto, sí. Sí, decías recién que entonces, para que se entienda que esa comparación, sí, no es una comparación vana, no es una comparación metafórica, sino que es una realidad de la atrocidad de lo que el Estado colombiano es capaz y de lo que el Estado colombiano está proyectando sobre los pueblos de nuestra América. Sabemos, por ejemplo, y eso ha sido público, de que el Estado colombiano no solamente asesoró a este comando que asesinó a Camilo Catrillanca, ¿sí? Estaba recién entrenado, sino también en Chile, ¿sí? Uh-huh. Sino también a los paraguayos, por ejemplo, los ha estado asesorando, y a varios otros ejércitos y estados de Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nosotros vivimos en Colombia, lo que ustedes también están recibiendo, y por eso la solidaridad no debe tener esos referentes de límites nacionales, ¿sí? Eso es una invención del capitalismo, y nosotros como pueblos latinoamericanos tenemos que estar muy unidos, muy fuertes, muy solidarios para enfrentar al sistema mundo capitalista. Humberto. El Estado, sí, dime. No, te quiero consultar. Es clarísimo el contexto, la descripción que haces un poco de la historia de conformación del Estado colombiano y el rol que le toca en nuestra región, ¿no? En Sudamérica, cumplir con esto de los entrenamientos a las fuerzas represivas de otros países, ¿no? Para la represión del pueblo organizado. La consulta es para adelante, digamos, ¿qué perspectiva le ves a esta insurrección? No sé cómo llamarle lo que está pasando en Colombia por estos días. ¿Qué perspectiva le ves hacia adelante, ¿no? ¿Cómo visualizás posibles salidas a esta situación? Las salidas no son a corto plazo, pero lo que yo puedo señalar es que Uno, los jóvenes, las jóvenes son quienes están más en las calles, y eso es muy importante. En esa medida, lo segundo que hay que señalar es que desde la perspectiva de la historia de las luchas de los pueblos latinoamericanos y particularmente en Colombia, ya que me estás preguntando por Colombia, es la construcción de autonomías territoriales, ¿sí? Estamos viendo, por ejemplo, cómo la Minga, ¿sí?, la Minga del Cauca, se ha movilizado acá a Cali, a Juanchito, para brindar su solidaridad y para organizar la solidaridad con las personas que están en el paro, ¿no?, para el tema de alimentación, para el tema de salud. Es decir, se empiezan a asumir tareas que, entre comillas, debería estar realizando el Estado. Pero pedir la presencia del Estado es pedir la presencia de la represión en cualquier forma. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, había jóvenes haciendo peajes, pero no para cobrarle a la gente, para controlar el ingreso de ambulancias, para posibilitar ese ingreso de ambulancias, el ingreso del oxígeno, el ingreso de los alimentos. Es decir, eso empieza a alumbrar una nueva forma de organización social, la recuperación de la autonomía de los pueblos en sus territorios. Yo pienso que a eso hay que apuntarle. Hay que despegarse de la presencia del Estado, de la economía capitalista, ¿sí? Hay que construir una sociedad desde la raíz de los pueblos, desde sus tradiciones de lucha y de producción y su cultura, ¿sí?, que es lo que se está viendo ahora. Yo recuerdo cuando la movilización de Chile, yo decía, el cuerpo danza, el pensamiento fluye. Cuando el cuerpo se libera, el pensamiento puede andar, y es lo que estamos viendo en estos días. Es el cuerpo de los pueblos y el pensamiento de los pueblos el que empieza a asumir el papel que siempre hemos debido asumir, pero que por diferentes circunstancias históricas no lo hemos podido hacer. Bueno, Humberto, la verdad que una alegría poder escucharte, poder conversar un rato contigo, para echar un poquito de luz sobre el proceso que vive no solo el pueblo colombiano, sino Latinoamérica toda. Así que desde la provincia de Córdoba, acá en Argentina, te mandamos un abrazo grande, y bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que sucede allí en tu país. Te dejamos abierto el micrófono para que, bueno, te despidas y digas lo que tengas ganas. Hay una cosa que es importante, y son las movilizaciones que se están haciendo en apoyo al paro en Colombia. Sí, las movilizaciones que se están haciendo frente a las embajadas, a los consulados y a todas las instituciones de este gobierno fascista, sí, que es el Estado colombiano, el Estado, sí, fascista. Entonces, es muy importante esa solidaridad, esas manifestaciones, y no olvidarnos que la estructura económica del sistema mundo capitalista es un horizonte de barbarie, y no importa cómo se implemente o esa barbarie, bien sea a través de, por ejemplo, ayudas, entre comillas, humanitarias, como lo intentaron hacer con Venezuela para bombardear todo el proceso en Venezuela, o lo hagan como en la guerra de Vietnam, y todo eso se condensa dentro de las políticas del sistema mundo capitalista. Entonces, como dice la Guardia Indígena, fuerza, fuerza y fuerza. Un abrazo grande, Humberto. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Ok, un abrazo. Pasaba aquí por Poné la Pava la palabra, la voz de Humberto Mota, antropólogo colombiano. Mucha claridad, mucha profundidad en su testimonio para, bueno, entender un poquito más qué es lo que pasa en Colombia y para dónde puede estar, por dónde puede haber alguna salida a esta situación que se vive por estos momentos en este país sudamericano. Uh-huh. ¿Una musiquita? Bueno. ¿Alejo García lo tenés? Sí. ¿Colombiano? Uh-huh. Se rajó la leña. Si a la patria le cantara y le dijera la verdad. Se rajó la leña y le dijera la verdad.

Como lo anticipáramos hace un ratito, la idea es tener un contacto, lo establecemos en este momento, telefónico. Nos atiende del otro lado de la línea Silvina Lascano, vecina de aquí, de Arroyo de los Patos, integrante de Vecines por el Monte, entre otras organizaciones aquí en el Valle de Traslasierra. Con ella vamos a charlar un poquito de, bueno, todo el movimiento que hubo durante la semana allí por Vecines por el Monte, que están defendiendo, ¿no?, el territorio en este lugar que es el Paraje La Gloria, en donde se pretende instalar el parque solar fotovoltaico, tema que venimos tratando desde hace rato ya en este programa de radio. Silvina, ¿me escuchás bien? Buen día. Buen día, hola Pancho, sí, te escucho perfecto, te escucho muy bien. ¿Cómo bueno. estás? Bueno, Silvina, ¿cómo estuvo el domingo pasado? Aquí el sábado estuvieron presentes 4 integrantes de Vecines por el Monte en el programa, quienes ahí, bueno, contaban detalles de las acciones que se vienen llevando adelante desde esa organización en cuanto a este intento de instalar el parque solar fotovoltaico en La Gloria, de este desmonte tremendo que se realizó allí de más de 80 hectáreas de monte nativo, y que iban a realizar esta acción allí, esta intervención en la Plaza Centenario. Entiendo que se hizo el domingo, que estuvo bastante interesante la actividad. ¿Querés contar un poquito? Sí, como contás, hicimos ahí una intervención artística en la Plaza Centenario de Cura Brochero. Participaron en aproximadamente 60 personas, siendo una intervención que consistía en, digamos, una representación de lo que va a ser el parque fotovoltaico y cómo va a impactar visualmente toda esa zona. Ya tenemos datos, digamos, hablando sobre el desmonte, tenemos datos más reciente que el desmonte ya sobrepasa las 90 hectáreas. Después que Policía Ambiental clausuró el año pasado, que había determinado aproximadamente 80 hectáreas desmontadas, han seguido, bueno, lamentablemente, interviniendo sobre bosque nativo sin, digamos, todo lo que implica un estudio de impacto ambiental que no ha sido presentado. O sea, esta empresa continúa con la intervención en el monte, 90 hectáreas desmontadas. Yo pasé la otra semana por el lugar y se veía la perfilería, ya se está colocando la perfilería enterrando en el suelo, que sería la estructura soporte de los paneles. O sea, esto avanza y no hay perspectiva de que se vayan a parar. Sí, avanza con mucha impunidad. Seguimos, digamos, sin una respuesta por parte de Secretaría de Ambiente con respecto a la nota que hemos presentado. Se presentó ahora un pronto despacho para que puedan responder y tengamos acceso a toda la información que, como venimos repitiendo, nos corresponde desde la Constitución Nacional, que dice que nosotros tenemos que tener, todos los ciudadanos tienen que tener acceso a toda la información pública ambiental. Es un derecho que nos asiste a todos. A todos los ciudadanos. En este momento no ha respondido Secretaría de Ambiente. Esperamos que el miércoles ya, digamos, podamos obtener algo de información. Pero bueno, sobre todo, digamos, el plantear acciones que van más allá de esta movida social, que está muy bien, que siempre acompañe, que es fundamental. O sea, la participación de la gente es fundamental en los temas ambientales. Necesitamos, digamos, para determinar una acción legal, necesitamos cierta información que no nos están dando. Claro. Y eso, digamos, es lo que nos hace un gran perjuicio, digamos, a la hora de defender en ámbitos, digamos, ya legales. Está claro, hay como dos líneas de acción paralelas y que se complementan, ¿no? Toda la acción legal, que, como bien decís, no se puede establecer una estrategia legal si no se cuenta con la información oficial sobre el avance de los permisos, que el estudio de pacto ambiental, las autorizaciones o no que ha otorgado la Secretaría de Ambiente. Sin la información oficial de todo eso, no se puede establecer una estrategia de acción legal, por un lado. Bueno, esperemos la semana que viene les puedan empezar a otorgar la información tal lo han solicitado. Y por otro lado, lo que comentabas que tiene que ver con la participación de la comunidad, ¿no? La acción social, si se quiere, que es lo que vienen haciendo, que fue esta acción que comentabas recién el domingo pasado en la Plaza Centenario, ahí en Cura Brochero. Te quiero preguntar, más allá de la participación, 60 personas, me parece que bastante gente se sumó a esta iniciativa, pero te quiero consultar cómo fue la recepción por parte de las vecinas, los vecinos de Brochero, que por ahí se encontraron con esta intervención en la plaza, si se acercaban, preguntaban qué están haciendo, qué es una obra de teatro, qué están haciendo, qué respuestas obtenían. Se acercaron varias personas, tanto digamos vecinos de ahí de la localidad, como gente que estaba haciendo turismo ahí en Vitacura de Ochero. La verdad que bastante buena recepción respecto a la intervención. Fue muy original la representación, hicimos varios carteles de tamaño importante para que se pudiera visibilizar desde la gente que pasaba en auto, que da la vuelta a la plaza, pero también hasta el momento hay como mucha desinformación respecto, digamos, al parque. Todavía sigue pensando que va a ser, digamos, que va a dar trabajo a la zona, que va a beneficiar en cuanto a un bajo de la tasa, o se paga el servicio de luz, que tampoco va a ser así con respecto al trabajo que va a dar. El mismo intendente Obvio dijo que no va a haber más de dos personas trabajando, que puede ser el guardia, digamos, y capaz que una persona más. Pero en general va a ser personas que vienen de afuera, ingenieros, técnicos, se conoce que va a generar, que va a ser una fuente de trabajo importante para Cura de Ochero. Tampoco va a haber una disminución del costo de la luz para el pueblo, ni para el municipio, porque eso va a ser interconectado y va a seguir comprando la luz como siempre. No es que hay un beneficio directo sobre el pueblo. Hay, digamos, como una desinformación que eso va a tener un progreso y un avance para la región. Y no es así. Además, como siempre decimos, que es totalmente, yo diría, hasta ridículo desmontar para poner paneles solares con el objetivo de disminuir el calentamiento global o el efecto invernadero. Es totalmente ilógico, como sabemos, tiene dos patas. La quema, digamos, de combustibles fósiles y los desmontes juegan un papel importante. Esa, no tiene lógica lo que están haciendo, salvo, digamos, la maximización de las ganancias de las empresas privadas. Está muy claro, Silvina. Te quería consultar, esta semana ustedes desde Vecines por el Monte tuvieron contacto de nuevo con Carlos Oviedo, el intendente de Cura Brochero. Tengo entendido que iban a tener una reunión. Sí, tuvimos una reunión ayer con el intendente y la asesora letrada. Algo importante que nos dijo, que ningún intendente y jefe comunal de la región está de acuerdo con lo que se ha dicho. Están totalmente de desacuerdo, tanto el intendente de Mina Clavero, que no sabe cómo va a impactar sobre el río, digamos, porque ese desmonte, digamos, la capa que absorbía el monte, las lluvias ya no existe, quedó una explanada, no se sabe si va a bajar barro, cómo va a ser, digamos, cómo va a trabajar, eso tampoco se sabe, porque al no haber estudio de impacto ambiental, no hay un estudio de decir, bueno, a ver, si acaso se saca capa vegetal, va a actuar de esta forma. Entonces también están en desacuerdo, y los demás, digamos, los demás intendentes y jefes comunales que integran la zona, acá de San Alberto, también habían expresado su descontento. Bueno, eso les comunicó el intendente de Villa Cura Brochero, que hubo reunión de la comunidad regional y a partir de ahí, pero ¿qué hay? ¿Alguna nota firmada? ¿Hay algún comunicado que tenga sello y firma de los intendentes o es una expresión que les... Es una expresión que le dijeron a él en diversas reuniones que tiene, pero bueno, nosotros vamos a pedir una reunión informal con comunidad regional para y con Manzanelli, como el mismo, digamos, Manzanelli es tanto jefe ahora de comunidad regional como de, bueno, obviamente, intendente de Mina Clavero, para que, bueno, él se exprese y presente también su reclamo, digamos, ante las autoridades correspondientes en Córdoba, ¿no? Eso que te estoy diciendo, todo el impacto que va a tener sobre la zona de Mina Clavero, se desmonte. Claro, bueno, es interesante, importante lo que les comentó el intendente de Cura Brochero, Carlos Oviedo, de la posición que tendrían los intendentes y jefes de comuna de todo el departamento San Alberto. Ahora es necesario que lo expresen de manera pública y que lo firmen en una nota y que la eleven a la Secretaría de Ambiente y al gobierno de la provincia, ¿no? Claro, sí, sí, con la formalidad que corresponde. Claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, Silvina, ¿querés contar esta tarde qué es lo que están planificando, qué están organizando para hoy, sábado 8 de mayo? Sí, esta tarde a las 2:30 los esperamos, las esperamos a todos en la Plaza Centenario del Lido Cuida Bauche. Vamos a hacer una bicicleteada hasta el Parque Solar y de vuelta. Calculamos que va a ser 2:30, 5 aproximadamente. En el intermedio vamos a hacer una merienda con productos de monte y vamos a hacer también una intervención artística ahí en el Parque Solar. Así que el día acompaña, es un día hermoso para salir a hacer un poco de ejercicio y también, digamos, apoyar y participar, digamos, en todas estas cuestiones. Bien, bueno, vamos a repetir el horario, a dónde se encuentran y qué hay que llevar, digamos, a ver, que quiera sumarse, que tenga bici, el que no tenga bici puede ir igual, se puede sumar de otro modo, ¿cómo es? Sí, sí, yo diría que sí, digamos, está organizado para una bici creativa, pero que quiere ir, digamos, y participar como caminando, no hay ningún problema. Nos juntamos a 2:30, que llevar, digamos, obviamente los que hacen ciclismo saben, un poco de agua, algo para hidratarse, por ahí inflador, nosotros vamos a llevar agua también por las dudas, y bueno, recorrido aproximadamente 3 kilómetros. Bien, bien, bueno, buenísima la iniciativa. Silvina, espero que se sume bastante gente. 14:30 entonces en la plaza principal, en la Centenario de Villa Cura Brochero. Desde ahí salen por el Camino a la Gloria hacia las instalaciones de este campo arrasado, ¿no? Por esta empresa que pretende el parque solar allí. Así que, bueno, que se sume la mayor cantidad de gente posible. Y desde el programa acá saludamos estas iniciativas y, bueno, esperamos seguir en contacto para contar todas las acciones que vayan llevando adelante. Bueno, muchas gracias, Pancho, por el apoyo y por prestarnos, digamos, el espacio para poder hablar sobre estos temas. Buenísimo. Te mando un abrazo, Silvina. Un abrazo. Chao, nos vemos. Silvina Lascano, vecina acá del Arroyo de los Patos, integrante de Vecines por el Monte. De la sonrisa que riego soy la mismita sedora, pues me la enseñó la hora que entendí que no era cierto, que este cuerpo que alimento no es más que un solo pasaje del libro ancestral bagaje, donde prepararé la siembra, me mandaron a quiembra, a parir revolución. Que ayer me tendieron quienes detrás mío vinieron conquistando libertades, desgañitando verdades, guardando el saber añejo, trayéndome desde lejos esta libertad que hoy gozo y que a veces encanto fogoso que se enciende en la injusticia. Agua me inundaste y hasta el pecho me clavaste la inmensa y honda certeza que la mayor recompensa que uno lleva de esta vida es el camino de ida hacia aquel que está a tu lado sin mirarle de costado, abrazándolo de frente. Soy más que... que la partera abriéndome en la certera herencia que me dejaron todas mis madres pasadas, las antiguas y las nuevas, las que en cada primavera he de ofrendarles mi brote y gritarles al galope que no fue en vano su siembra. Bueno, pasaba recién la música, tema musical que escuchamos, se llama La Siembra, y era Clara Cantore quien ha andado tocando, cantando por el Valle Tras la Sierra. Uh-huh. Me decías que la vi el verano pasado, sí, junto a Diego Cortés, músico mina claverense, muy grosso, que me encanta lo que hace, toca ahí traversas y sicus y instrumentos aerófonos. Y bueno, muy lindo, la verdad que me encantó ella, su voz y también como pianista, muy hermoso su espectáculo. Bueno, es el momento de nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki. No, antiguo pueblo del oeste cordobés, historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, muy buenas a toda la audiencia. ¿Cómo le va, Rodri? Muy bien, muy bien. Buenas, buenas. Antes de empezar con el tema de Tras la Sierra, sí, quería, bueno, notar la efeméride, no sé si la han hecho hoy. Hoy, en el 45, un 8 de mayo, se da finalizada la Segunda Guerra Mundial en Europa. Ah, sí, se rinden las fuerzas. Entran a Berlín, que ahí está la disputa. Hay una fecha que se celebra en Rusia y hay otra que se celebra en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos celebran el fin con Japón, digamos, la guerra con Japón, un mes después. Pero el 8 de mayo, digamos, es cuando, bueno, el 5 de mayo se suicida Hitler y se encuentran sus restos en las cercanías del búnker de Berlín. Y el 8 de mayo las autoridades que quedaban del Tercer Reich se rinden ante las fuerzas soviéticas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, hay que un importante acontecimiento para la historia mundial que bueno quería no pasar por alto. Está muy bien. Bueno, yendo al Valle de la Sierra, puntualmente a Nono, uh-huh. Vamos a nombrar un enfrentamiento armado y tal vez dos que ocurrieron en la década del 60 del siglo XIX. O sea, estamos en contexto de la lucha de la Confederación Argentina, ¿no? En frente de Urquiza y Derqui contra Bartolomé Mitre, ¿no? Que estaba insurrecto contra la unificación nacional, digamos, y contra este conflicto entre liberales, ahora ex unitarios, y los federales, ¿sí? Ya en 1860 hubo un levantamiento federal en contra de un gobernador de Córdoba liberal, el cual ese levantamiento, bueno, fracasó tras fracasar el golpe de Estado en la ciudad de Córdoba. Los departamentos San Alberto y Pocho fueron tomados por los federales, pero fueron rápidamente reprimidos. Al año siguiente, Derqui interviene en la provincia de Córdoba, impone un gobernador federal y tras llevarse las tropas federales detrás de la sierra y bueno, de toda la provincia al enfrentamiento en la batalla de Pavón, y tras la derrota en este conflicto, hay un levantamiento liberal en el Valle de la Sierra. ¿Sí? Esto denota que a diferencia de los anteriores enfrentamientos de unitarios federales en la época de Quiroga y Bustos, uh-huh. ¿no es cierto? El Valle de la Sierra estaba más dividido y no era muy predominantemente federal, ¿sí? Uh-huh. Entonces hubo un levantamiento liberal en San Alberto y San Javier que contaba con unos 550 tropas armadas, digamos, que tomaron el departamento San Alberto y San Javier. Este levantamiento se dio el 12 de noviembre de 1861, que llevó a que, bueno, estas tropas tomaran rápidamente, sin encontrar resistencia, el departamento de San Javier para el 16 de noviembre. Y el 17 de noviembre se da un combate importante en Nono. Cabe aclarar que Nono en ese momento era la cabecera del departamento de San Alberto, uh-huh. y que se extendía territorialmente desde Mina Claver inclusive hasta Las Rabonas actualmente, ¿sí? Claro. Así que pudo haber sido el enfrentamiento entre Las Rabonas y Nono, claro. ¿sí? Actualmente, hablando de los pueblos actualmente, ¿sí? Claro. Bueno, este enfrentamiento se dio entre las tropas de liberales de Barbosa y Manuel Moreno contra las autoridades federales que estaban con tropas a cargo de del coronel Carmen Ceballos. Uh-huh. ¿Sí? Esto me llama la atención, ¿no? Y también gobierno Ceballos en honor. Uh-huh. Y bueno, estos enfrentamientos, bueno, da por victorioso a los liberales, pero las pocas tropas federales que quedaban entre la sierra, ya que la mayoría estaban replegándose de la batalla de Pavón, uh-huh. Empezaron a regruparse y a pedir ayuda a San Luis, ¿sí? De uh-huh. allí el gobernador Juan Sá, ¿sí? Año 1865. Claro, o sea, data sí, de... Sí, sí. Juan Sá provee de ayuda a los federales del Valle de la Sierra, ya que en Córdoba también se veía complicado el panorama. Y gracias a esta ayuda de San Luis, que envía más de 500 hombres, junto con otros 300 que federales en Tras la Sierra, pueden hacer frente, digamos, a este levantamiento liberal de más de 500 hombres. Al final no hubo un siguiente enfrentamiento directo, ¿sí? Pues en esta época, digamos, se tendía a atacar, digamos, a los puntos estratégicos y de logística y de mucho movimiento de caballería, y no tanto de choque, ¿sí? Uh-huh. Como se espera en una guerra convencional. Y termina habiendo aparentemente otro enfrentamiento más en Nono, en el cual sí terminan derrotando las tropas de Puntanas y Transerranas federales a este levantamiento liberal. Así que por lo menos hubo un enfrentamiento, y el segundo enfrentamiento no está claro. No uh-huh. está claro si sucedió o no, porque hay fuentes que dicen de que al verse rodeadas las tropas liberales que venían Puntanas desde el sur, desde Pocho también venían tropas desde el norte, y Ceballos, que había juntado tropas en el oeste, uh-huh. Se vieron directamente rendidos y dispersadas las tropas. Otros dicen que hubo un pequeño enfrentamiento y que después de ahí se rindieron. Uh-huh. Así que, bueno, tenemos al menos una batalla, digamos, en la localidad de Nono, ¿sí? Que es la única batalla que se da justamente en esta localidad, ¿sí? Pues todos los enfrentamientos en territorio federal, se dieron más enfrentamientos cerca de Villa Dolores, en San Pedro, un sitio muy importante en San Pedro, también batallas cerca de Pocho, varios enfrentamientos en Mojigasta, ¿sí? Pero nunca acá en Nono, en el centro, digamos, del Valle de la Sierra, que era incluso un punto estratégico, que tenía uno de los caminos más accesibles desde Tras la Sierra a Córdoba. Claro. ¿Sí? Bueno, finalmente... ¿Qué se cruzaba aquí por como el camino del empedrado, que le dicen, sería? ¿O, mira, o cruzarían por otro lado? ¿La Es un camino que estaba cerca del camino actual de las Altas Cumbres, uh-huh. ¿sí? Que se llamaba el de la Loma Pelada. El de la Loma Pelada. ¿Sí? Ese fue el, digamos, el primer camino que trazaron por lo menos los españoles para regresar a Córdoba, uh-huh, en las primeras expediciones. Y siempre se utilizó como referencia ese camino, además del camino de Salzacate, digamos, eran los dos ingresos cruzando la sierra más factibles. Uh-huh. Claro. Y bueno, estas tropas liberales no podían cruzar la sierra porque del otro lado también habían tropas federales, entonces... Se rinden o se repliegan entre los montes. Uh-huh. Y bueno... Quería traer a cita, bueno, hacía bastante que teníamos pocas mención de Nono, digamos, porque bueno, en sí tenemos que hablar más del contexto del Valle de la Sierra en general. Sí. No podemos hablar solamente de Nono como un pueblo aislado. Acá tiene que hablar solamente de Nono. Así que bueno, tenemos un enfrentamiento de 1,000 hombres, digamos, reunidos en Nono, para, digamos, en al menos 2 batallas. Uh-huh. Bueno, esto es en contexto previo, digamos, a la invasión después del Chacho Peñalosa, que también, uh-huh, llevó a varios conflictos. En este año, en 1861, Córdoba tuvo 9 gobernadores, todos que fueron sucediéndose, siendo derrocados. Las décadas iniciadas con uno, hay múltiples presidentes, múltiples gobernadores, sí, claro. Córdoba, 2001, uh-huh, 1861. No sé, no me acuerdo más. Sí, bueno. 2021. En sí, Córdoba estaba muy polarizada, entre bastante parejo entre liberales y federales. Se ve que tras la sierra no era la excepción, también había, uh-huh, una fuerte presencia liberal, que también se denota cuando el Chacho Peñalosa se invade el Valle de la Sierra. Sí. Bueno, sus lugartenientes. Que se ve un movimiento de gente importante de tras la sierra que se escapa a Córdoba, uh-huh, ¿sí? De miembros del Partido Liberal. Entonces también denota que ya en esta época, a diferencia del conflicto de unitarios federales en 1830, había más un porcentaje importante de población liberal dentro del Valle de la Sierra. Aún así seguía predominando los federales. Y bueno, esto llevó a varios enfrentamientos muy cruentos en el valle y tropas transserranas de los dos lados. Uh-huh. Así que bueno, esto es característico de toda guerra civil, ¿no es cierto? Que los fratricidios, uh-huh, que se dan y que por más coterráneos y vecinos, esto el enemigo puede ser el vecino de la casa del lado. Claro. Bueno, quería traer estos acontecimientos, uh-huh, esta batalla que... Bueno, si bien he estado hablando de los enfrentamientos unitarios federales, este es el más concreto, más cercano, uh-huh, en la localidad donde estamos. Bien, bueno, gracias Rodri. Como siempre, interesante la columna de historias. Hoy cumplió, dijo Nono varias veces. bueno, escuchamos una canción. ¿Quiere otra más de Clara Cantore? Un, uh-huh, un tema musical que tiene la particularidad que fue grabado a 2 bajos y batería. Uh-huh. Uno lo toca a ella, Clara Cantore, Corazón de Sumampa. Sumampa, cuando me abraza tu corazón de guitarra, siento correr por mis venas ríos de vinos y farra. Enamorado del canto de los viejos vidaleros, quedo prendado una tarde mi corazón guitarrero. Te nombro en silencio como una copla dormida que ha despertado del sueño para cantar con el tiempo, viejo pueblo sumampeño. una niña de tu pueblo, una siesta de verano. Cuando la luna se asoma en la noche de verano, se oye un concierto de grillos a orillas de tu bañado. Cuando el sol quema sus brazos, estremecido de verde, me voy ahogando en tu llanto, como una copla dormida que ha despertado del sueño para cantar con el tiempo, viejo pueblo sumampeño. Poné la pava. ¿Cuántos recuerdos con respecto a esto del mate? ¿Saben qué se me vino a la memoria? Los mates de leche. ¡Qué rico! Hace años que no tomo mate de leche y sabíamos compartir con mis abuelos maternos. Y mi abuela siempre a la mañana, ya cuando nos levantábamos, tenía el mate de leche, hirviendo la leche con azúcar. Y me acuerdo que le echaba una brasita a la leche y agarraba un gustito tan rico. Hace años que no lo hago. Ya lo voy a volver a hacer, me hicieron recordar eso tan lindo. Poné la pava. Trece horas, un minuto, Sol. Bueno, hagamos el sorteo. Sí, tenemos el kilito de yerba. Tenemos el sorteo de un kilo de yerba entre las cuatro mensajes del sábado pasado. Los mensajes eran, vamos a recordar, de Melina, Santi Brusone, Juancito de acá de Nono. Y Lorena, de Las Rabonas. Exacto. ¿Sí? A ver, Rodri. Un número. Fíjese el invento que voy a hacer, ¿eh? Espere que lo voy a anotar por acá. Un número del 4 al 7. Para no arrancar siempre del 1, ¿no? Me encanta innovar. Claro, tiré eso todo. Es muy acuariano. ¿Ah, sí? Se lo tenía que decir. Capricorniano. Claro, pero tiene muchas cositas en acuario y en Urano. Sí. También. Ponen. Si no, no estaría acá en la radio, ¿eh? Sí, ¿usted así dice? Se lo digo. Mamadera. ¿A qué me espera? A ver, 4, 5, 6 o 7? 5. El número 5. Meli. Bien. Se ganó un kilo de yerba Melina de las calles. Espectacular. Si está en la sintonía ahí después, si no, le mandamos un mensajito por privada y vemos cómo coordinamos la entrega. Perfecto. Hoy no tuvimos muchos mensajes, tampoco tuvimos consigna, ni dijimos que íbamos a sortear nada. Exacto, pero es verdad. Es que tenemos muchas cosas a veces, si no nos da el tiempo y para todo. No se puede. Bueno, mensaje de hoy, por ejemplo, acá, a ver si lo podemos poner. ¿Qué hacés, Panchitem? Saludo acá desde Los Pozos para el programa. Y escúchame, creo que hoy largamos a las 5, no estoy seguro. Creo que Mónica me dijo que largábamos hoy a las 5. Así que si podés hacer mención ahí. Te lo agradezco, te mando un abrazo. Bueno, esa voz es la voz del Dani Sotelo, compañero de Radio El Grito, quien realiza el programa Mochileros, y parece ser que a partir de hoy, sábado, lo vas a poder escuchar a las 17 horas por el 88.5 Radio El Grito. Mochileros, además, es una radio en internet, mochilerosradio.com, lo pueden buscar, y por esa vía también se retransmite este programa Pone la Pava. Así que bueno, le mandamos un abrazo al Dani y le vamos a escuchar hoy. Lo saludamos a Martín, quien nos mandó mensajito, que estaba escuchando el programa con Citrino. Bueno, al Dani Sotelo. ¿Quién más escribió? Acá mi amigo personal, Gerardo el Mancito, dice: cambio guitarra por alfajores de Nono. Escuchando el programa desde la ducha calentita, pone. Buen sábado, amigue. Qué bueno escuchar la radio bañándose. Me imagino que ya han salido de la ducha porque lo mandó hace un rato. Mi amigo Manso, bueno, te voy a mandar alfajores y mandame la guitarra, loco. Espero que sea una guitarra criolla. Si me mando una eléctrica, me voy a tener que mandar un equipo. Va a ser una criolla. ¿Una criolla es? Dale, Mancito, querido. Qué buen intercambio, Va, Bueno, alfajores. Por ejemplo, le podemos mandar los alfajores, los nonos. Los más ricos que hay. Sí. El surtido, las dos variedades. Las dos variedades, que sí. Que conocemos y tenemos que dar a conocer, a que todos degusten de estas maravillas que es se verdad. Producen acá en Nono. Los de dulce de leche, en ese tradicional y clásico alfajor cordobés, y la de membrillo, en esas dos variedades, las encontrás a estas exquisiteces, alfajores, los nonos, en cualquier bolichito, kiosco, despensa de nuestra localidad y de otros pueblos vecinos. También los identificás fácilmente, la etiqueta dice alfajores, los nonos, y son la celeste, dulce de leche, la colorada o roja, membrillo. Si la ves a Anita caminando con la canasta en el pueblo, le pedí la de maicena. La de claro. maicena, los maicena chiquititos de maicena, dulce de leche y coco. Para el intercambio guitarrístico, creo que tienen que ir los de dulce de leche, los de membrillo. Todo, usted dice que te tengo que mandar todo. Y sí, bueno, para sí. mí sí. Bueno, le voy a mandar, Manso, quédese tranquilo, le voy a mandar todos los alfajores que pueda conseguir. Bueno, saludamos también a la gente de La Verrap. El buen trato, que allí en los hornillos te reciben tu ropa, tu morralito, y te lo devuelven impecable al rato nomás. Dos o tres horas lo tenés lavado y secado. Nos vamos. Bueno, ¿nos vamos con alguna canción especial? Sí, nos vamos a ir. La tiene música que nos llega desde Colombia. Es un tema musical que está sonando mucho en las movilizaciones por estos días allí en Colombia. Yo no lo tenía este tema. Belandia. ¿Ha escuchado? No. Belandia y la Tigra. Ah, oh, una banda legendaria colombiana. Ajá. Música para bailar. Si bien. Las hay, Belandia y la Tigra. Le busca. En este caso es Belandia y no se llama Belandia y la Tigra. Belandia y no sé qué más. Ahora no uh-huh. recuerdo el nombre de la agrupación, cómo ha cambiado. Pero es la misma gente, digamos, ¿no? Todo regalado. Ponele la oreja a la letra, es un temón. Uh-huh. Y con este cerramos el programa de hoy. Nosotros nos escuchamos, nos encontramos nuevamente el próximo sábado, uh-huh. desde la hora 10, en vivo por el 88.5, y los lunes de 14 a 17 por Radio Tinku y mochilerosradio.com. Hasta el sábado. Los collares de la reina, los pagamos nosotros. La empleada que la peina, la pagamos nosotros. El avión presidencial, los pagamos nosotros. El presidente y el general, nosotros. La polarización del vidrio, nosotros. El banco y el equilibrio, nosotros. El salario del Senado, los pagamos nosotros. El senador relajado, los pagamos nosotros. La campaña y la financiación, nosotros. La vacuna y la conspiración, nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? Sí, dime, dime, todo regalar. Nosotros. ¿Quién pierde la paz y la guerra? Nosotros. ¿Quién pierde el pedazo de tierra? Nosotros. ¿Quién es el bombero y el artista? Nosotros. ¿Quién echa el asfalto en la autopista? Nosotros. ¿Quién maneja las máquinas? Nosotros. ¿Quién enseña matemáticas? Nosotros. ¿Quién hace los goles? Nosotros. ¿Quién poda los árboles? Nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar?